El soldado amigo. En un ejército estaba un soldado cuando ocurrió lo siguiente. Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo, dijo el soldado a su teniente. Permiso denegado, replicó el oficial. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ya ha muerto. El soldado, no haciendo caso a la prohibición, salió y una hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial estaba furioso. Ya le dije yo que había muerto. Dígame, ¿merecía la pena ir allá para traer un cadáver? Y el soldado, moribundo, respondió: Claro que sí, señor. Cuando lo encontré, todavía estaba vivo. Y pudo decirme, estaba seguro que tú vendrías. Autor desconocido. Y recuerda, amigo y amiga, que un amigo es aquel que llega cuando todo el mundo se ha ido. From the wreckage of your soul.